Pues suena la última vez, al menos en este verano, la sintonía de las palomitas de maíz que nos da la bienvenida a nuestro máster de la vida y nuestro máster chef de efecto Doppler en Radio 3, que no es otro que nuestro queridísimo Fidel Delgado. Buenas noches, querido.